Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hoy es martes, esto es Documentos TV y soy Pedro Arquicia. Muy buenas noches a todos. Esta noche, una historia que alienta la esperanza de la recuperación frente al cáncer. Entre la esperanza y el temor, entre el dolor cotidiano y el apego a la vida, entre esos límites, siempre al borde del abismo, se debate la existencia cotidiana de los niños enfermos de leucemia, ese particular cáncer de la sangre. En un hospital pediátrico de Vilna, Lituania, numerosos niños viven cotidianamente su particular drama, entre la rutina de la medicación diaria y el sueño de una vida más allá del cemento del hospital. Cuando caí enfermo, no sabía que la leucemia era un cáncer, pero más tarde lo comprendí. Tenía mis sospechas, pero no podía creérmelo. Más tarde leí que era un cáncer de la sangre. Y le pregunté a mi madre, ¿tengo cáncer de sangre? Ella me dijo, no. Me lo ocultaba. Cáncer, cuando las víctimas son niños, título de la historia, que en su integridad se la encuentro dentro de un momento, tras la obligada pausa para anuncios y promociones. Hasta ahora mismo. El documental Cáncer, cuando las víctimas son niños, es un estremecedor relato cuyo título original, Before Flying Back to the Earth, antes de volar de vuelta a la Tierra, se refiere a ese instante de la operación médica previo a la presumible y deseable recuperación que devolvería al paciente a una vida normalizada. Si los casos de cáncer y leucemia son siempre terribles y dolorosos, aún más lo es en el caso de los niños, víctimas indefensas y desamparadas que cuentan con el amor y el cuidado infinitos de sus progenitores. El director del documental, Arunas Matelis, pasó 8 meses en el hospital pediátrico de Vilna con su propia hija aquejada de leucemia. Después de su afortunada recuperación, regresó a este lugar, cámara al hombro, para capturar las reacciones de estos jóvenes pacientes y de sus familias. Mantener la fe en la curación y desplegar en la medida de lo posible un cierto sentido del humor son elementos indispensables en el tratamiento de una enfermedad, cualquiera que ésta sea. Esa es la actitud que mantienen los protagonistas de esta historia. Un verdadero canto a la lucha, mes a mes, día a día, minuto a minuto, contra una dolencia generalmente irreversible, pero ante la que no quieren rendirse en ningún momento. El documental Cáncer, cuando las víctimas son niños, está en posesión de numerosos premios internacionales. Thank you. Gira un poco la cabeza. ¿Puedo respirar? Por supuesto. Ya está. Nos vamos. Tiene que escribirlo todo aquí. Intente no emborronarlo, ¿vale? Venga, vamos. Vamos para allá. No, no. Ven aquí. No hay prisa. Me están filmando. Venga, estrella del cine. Ahora pulse el tercer piso, tercero. Todo el que se embarca en este viaje sale desde aquí de manera parecida. El primer reconocimiento, la espera, una carpeta llena de documentos y un viaje a la tercera planta. Al principio todo el mundo, de manera consciente o no, intenta evitar la tercera planta, bien perdiéndose en el laberinto de pasillos o dándole al botón incorrecto en el ascensor. Sin embargo, más adelante, todo el mundo termina por confirmar la experiencia que vivimos mi familia y yo. Aquí no solo es donde nos esperaban las mayores dificultades de nuestras vidas, sino donde pasamos nuestros mejores y más significativos días. Días en los que hay que prepararse, tener esperanza y aguardar el trascendental vuelo de regreso a casa con nosotros a la Tierra. Es 24 de junio. Me siento bien. El goteo funciona. Pero no he dormido bastante porque mi mamá me despertó. Mira todas las medicinas. Queda un poco. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo sacas? Cuando caí enfermo, no sabía que la leucemia era un cáncer, pero más tarde lo comprendí. Tenía mis sospechas, pero no podía creérmelo. Más tarde leí que era un cáncer de la sangre. Y le pregunté a mi madre, ¿tengo cáncer de sangre? Ella me dijo, no. Me lo ocultaba. ¿Es necesario ocultarlo? ¿Es mejor no saberlo? Durante algún tiempo, sí. Lee el apellido del donante de sangre. Un tal Gunevikov. Gunevik. ¿Alguna vez usan sangre de chicas? Una vez fue sangre georgiana o armenia, como el vino tinto. Necesito sangre rusa o lituana. Necesito sangre rusa o lituana. Mamá, imagínate que me dan la sangre y luego pone Volodya Levet, el nombre de mi padre. Bueno, corto. ¿De qué color? Castaño oscuro. Me daría rabia que me saliera rubio al crecer de nuevo. No me gusta nada el pelo rizado. Y no me gustaría que fuera rubio. Bye bye. De pie. No lo pares. Más rápido. Como te diga el fotógrafo. Tranquilo, Pranas, lo haremos de todas formas. Deberíamos habernos estirado la ropa. Solo queríamos sacarnos las fotos cuanto antes. Antes de que los parámetros de la sangre comiencen a caer y sea demasiado tarde. Aquí tiene. Puedes quitarte el jersey, hijo. Aquí hace calor. Intentaré revelarlas lo antes posible. ¿Hay alguna garantía? Nadie lo sabe. Existe una posibilidad. O sea, que tiene una oportunidad. A veces tienen éxito. ¿Cuánto cuesta? Casi 500,000. Si conseguimos dinero del Estado, nos vamos al extranjero para un trasplante. También se lo pueden hacer aquí, pero las posibilidades son limitadas. ¿A dónde piensan ir? A Polonia. Ah, a Polonia. Vamos a intentarlo en Polonia. No conocemos a nadie en Alemania, y Polonia está más cerca y es más barato. Muchas gracias. Así que las fotos estarán listas para mañana. Lo intentaré. Si pudiera ser. Me lo quedaré como recuerdo. Por favor, quédeselo. Claro que como recuerdo no es gran cosa. Es muy fuerte. Lo peor es la reacción de los trombocitos. Volvemos a tener esperanzas. Puede que el trasplante de médula tenga éxito y todo salga bien. Es lo único que nos hace seguir adelante. Si nos dejamos llevar por el pánico, ¿quién cuidaría de él? Y necesita que lo cuiden y le den de comer. Así que vivimos aferrados a la esperanza, igual que los demás. No puedes tratarle con compasión, porque el niño se asusta al ver tu reacción. Ya me ve llorar bastante a menudo y me regaña. Le explico que no puedo evitarlo, que lloro incluso cuando veo una película, pero que eso no debe preocuparle. Lloro por todo y por todos. Pero a él no le hemos dicho la verdad. No le digo porque lloro. Al principio la gente se pregunta por qué le pasa esto a ella y no a cualquier otro. ¿He hecho algo malo? ¿He alimentado mal a mi hijo o no lo he cuidado bien? ¿En qué me he equivocado? ¿Lo ha heredado de alguno de nosotros? Creo que aquí todo el mundo se hace la misma pregunta. Todo el mundo. Intentamos explicarles que no deben cargar con la culpa. Es cosa de la naturaleza, aunque no puedas echarle la culpa. Es simplemente una célula que se ha dividido mal. ¿Puede cambiar la botella? ¿Qué? La botella. No la tengo aquí. Porque es blanca. Quita. ¿No? ¿Cuánto hago? Mamá le ha pedido que cambie la botella. Hemos subido demasiado. Ya estoy terminando. Traeré el topón. He mirado a mi hijo a los ojos y me he dado cuenta de que no se lo voy a entregar a la enfermedad. Lo conseguiremos. Y en el hospital, no sé si lo expresaré bien. Las personas todavía son personas. Y todo el mundo es muy amable, pase lo que pase. Cuando no se está enfermo, todo el mundo tiene ambiciones y complejos individuales. Y aquí, cuando las cosas se ponen realmente mal, la gente se vuelve muy humana. He añadido patatas a la remolacha. Ahora estará muy rico. ¿Se sabe qué tenemos después de la remolacha? ¡Mira! ¿Sopa de col? La medicina ya está goteando. Come, yo puedo sostenerlo, tú come. No quiero. Por favor, come. No puedes sostener el plato y comer con una sola mano. Cuando tenía la boca ulcerada, seguía comiendo, a pesar de que dolía. Comía y me dolía. Pero las llagas desaparecieron, porque cuando tienes llagas en la boca y no comes, solo consigues que se ulcere más y todo acaba en el estómago. Puede ser mucho peor. La medicina más asquerosa es esa píldora en dos mitades. Esas partidas en dos. También me asusta la medicina que me inyectan antes de la quimio para fortalecer el corazón. Me duelen las venas. También duele tener el goteo. Y la quimio es repugnante. Te hace sentir fatal. No debes vomitar, pero lo haces. Lo demás no es tan malo. No se preocupe, no tiene que darse prisa, todavía me quedaré un buen rato. ¿Cómo está? Está recuperando la conciencia, puede que le pongan suero y eso es todo. Se durmió muy rápido. Quizá inhaló demasiado. Esta vez no debería ir muy mal. ¿No debería ir mal? Dejen que duerma durante un rato. No lo despierten. Vemos cosas fantásticas en el hospital cuando la gente se arma de valor y aprende a aceptar las cosas. A veces, el tratamiento médico ya no sirve para nada y no hay nada en el mundo que pueda ayudar a tu hijo. Entonces la única forma de soportarlo es armarte de valor y superarlo. Lo más importante es no rendirse. Hay muchos padres así, lo cual es fantástico. Ver esto hace que merezca la pena vivir. Si esta gente es capaz de seguir adelante, los demás, que tenemos hijos sanos, no tenemos el menor derecho a quejarnos. Hola. No tienes buen aspecto. Me han dicho que es el síndrome de Kraft, que se produce tras el trasplante de médula. Tienes que ser fuerte. Todas las noches rezo para que superes esta fase, que es la más difícil. Es difícil, me lo ha dicho el propio médico. Se me cae la piel de todo el cuerpo. Me duele todo. Es una mala reacción, ¿verdad? Pero me han dicho que si la supero, hay muy pocas posibilidades de que vuelva a tener leucemia. Quizá me gustaría ser médico en un centro sanitario, pero no en un lugar donde tuvieras estas enfermedades, como la leucemia o el cáncer. ¿Eso es porque tú mismo has estado enfermo? No, porque aquí es todo muy difícil para los médicos. Deben sentirse terriblemente mal cuando le pasa algo a los niños. Yo también me sentiría fatal. A veces vas al hospital durante unos meses y te parece muchísimo tiempo. Pero cuando estás ingresado, los días pasan volando. Aunque a veces pasa un mes, otro mes y otro más, y te parece que no puedes aguantarlo por más tiempo. Pero aquí el tiempo vuela. Parece que ha sido una semana. Y ya está. Perdí algo de vista y necesité gafas. Las gafas tienen otro uso. Te las puedes comer. Mi madre se marcha. Ha venido mi hermana en su lugar. Vendrá esterilizada. Con las manos bien lavadas. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.

No funciona. Estoy harto de ese mando a distancia. Me apetece estar contigo para que podamos ir de paseo juntos durante el recreo. Y si traemos algo, de casa, lo compartiremos. Cuando no estás, jugar no es divertido, porque se te ocurrían todo tipo de juegos. Tengo una amiga, Carolina. Ahora estará fuera durante un par de semanas, pero pronto volverá. Antes tenía un amigo, Deimantas. Una vez le diste una cámara. Háblame de Carolina. Solo la he visto con el pañuelo. Mamá dijo que la había visto con pelo y que era preciosa, como una muñeca. Yo nunca la he visto con pelo. No lo sé, no me importa si tiene pelo o no. ¿Sois amigos? A lo mejor estás enamorado. No lo sé, pero somos amigos. Siempre voy a verla y ella me dice: hola, esposo mío. ¿Puedes imaginártela como tu mujer cuando crezcas? No, todavía no. Fue ayer cuando noté algo raro. Mantas no sabe lo que es una infancia normal. Se ha acostumbrado a las jeringuillas y si le ponen una inyección, se pasa el día mimándose la mano. Le pusieron una inyección esta mañana y se me olvidó quitarle el algodón. Todavía debe de estar sujetándoselo sobre el dedo. Cuando le ponen el suero, tiene cuidado de no mover la mano. Si estuviera sano, se olvidaría y saldría a jugar. Pero se preocupa por el punto de entrada del goteo. Y parece que el hospital ya no le deprime. No puede imaginárselo de otra forma. A veces pienso lo bueno que es que no se deprima. Pero por otro lado, es difícil de aceptar. A mi hermana le han regalado un nuevo juguete. No es un juguete. Es la cámara de mis sueños. Ahora te devuelvo el favor. Sacaré una foto. No lo hagas, espera. ¿Por qué? Ahora. Mira los ojos. Para. Ojos de loco. Andrews, ¿qué estás haciendo? Parece una vaca. Es como la ubre de una vaca. Quedan 6 días para el trasplante de médula. Está goteando. Me siento bien a pesar de estar tomando un montón de medicinas. Y tengo mucha hambre. Menos mal que existe esta crema. Mira cómo se pela la piel. Es fácil que cojas una infección porque la piel que queda se vuelve muy fina y pueden entrar infecciones. Vale. Te pongo la crema. Me haces cosquillas.

Eres fuerte. Dije que tu padre era fuerte. Y tú también lo eres. Vamos a regresar. ¿Algo más? No. Mamá. Pa. Ma. ¿Ne? Me van a trasladar a otro hospital. Me pondrán una mascarilla en la cara y me dormiré. Mamá. Ritis ha vuelto, mamá. ¿Sabes cuándo dejarán salir a Edgaras del hospital? En nuestra próxima cita, dentro de 7 días, 5 historias de 5 mujeres. La narración de sus experiencias como transportistas de droga. Fue el dolor más terrible que jamás he sentido en mi vida. Creí que me moría. Empezaron a ponerme enemas. Me ponían 3 o 4 al día. No paraba de salir sangre a chorros. Me ayudaban a levantarme de la cama porque yo no podía sola. No paraba de sudar y tiritar. Y de vomitar una especie de líquido verde. Cada 2 por 3 caía inconsciente. Estaba empapada en sudor. Me metieron en el cuarto de baño y me dijeron que me quedara en cuclillas dentro de la ducha. No dejaban de decirme que iba a morir y que iba a estar metida en la cárcel por muchos años. Yo estaba de cuclillas intentando hacer de vientre. Todos estaban ahí sin quitarme la vista de encima. Y yo empecé a contar chistes. Al rato entran con mascarillas puestas. ¿Ya has vomitado? ¿Así que dices que no has tragado ninguna cápsula? No les importaba el dolor que yo pudiera estar sufriendo. No hacían más que mirarme como un jodido mono de circo a punto de echar una plasta. Y yo pensaba, dejadme un poco de espacio. En los últimos años, el tráfico ilegal de drogas ha ideado nuevos métodos de transporte e introducción en los diferentes países consumidores, especialmente en los Estados Unidos y en la Unión Europea. Los camellos convencionales han sido sustituidos por jóvenes mujeres de procedencia generalmente humilde, contratadas para almacenar la droga en sus cuerpos y así poder llevarla a sus destinos. Son las denominadas mulas o culeras. El documental Correos de la Droga presenta el caso de 5 mujeres que se han prestado voluntariamente o no a estos encargos. Las 5 se encuentran en la cárcel El Inca, en Quito, Ecuador. Correos de la Droga, la próxima semana, aquí en La 2, en Documentos TV. Hasta entonces, les espero para contarles en profundidad las cosas que pasan a espectadores como usted. Buenas noches y feliz semana. She's